Héctor Gil y Dana Moyano. Ayer estuvieron negociando los directivos de la escuela con Tomás y hoy vinieron a apoyar a los compañeros de las otras, de los otros dos CENS porque los quieren cerrar. Cuéntenos su experiencia porque ustedes estudiaron ahí. Sí, yo soy egresado de la escuela campesina, hace 3-4 años, perdí la cuenta. Sí, la verdad que esta decisión que tomó el gobierno de querer cerrar las escuelas de gestión social es como hacerle un daño muy grande a la sociedad, porque las escuelas de gestión social creo que es lo que necesitamos en el país, en la provincia, en el mundo, para es un espacio de transformación en la sociedad muy importante. Así que, bueno, por eso estamos hoy acá apoyando a los demás. ¿Y vos, Dana? Bueno, yo también soy egresada de la Escuela Campesina, no solamente soy egresada, sino que también trabajo en la Escuela Campesina. Soy parte del equipo pedagógico dentro de la escuela, del establecimiento. La verdad que el gobierno de turno que tenemos deja mucho que desear, porque hizo una campaña política hablando de la educación y hoy, en esta fecha, a fin de año, cerrando escuelas, me parece que cae muy bajo. Y no es una escuela común. Son escuelas de CENS donde hay un trabajo territorial más fuerte, donde la gente mayor necesita su espacio para poder llegar a su título, poder educar, poder transformarse. Esto es lo que dice el compañero Héctor. Y me parece penoso escuchar y ver lo que está pasando hoy en día en la provincia. Sí creemos desde la Escuela Campesina y desde nuestra organización, la UCT, que la Escuela Campesina en su totalidad es una escuela solamente para compañeros de campo. Este año, y hace 2 años más o menos atrás, nos estamos dando la discusión porque gente de la ciudad está asistiendo a nuestra escuela. Entonces hay un cambio social, hay una propuesta educativa que hay que sostenerla, no hay que tirarla abajo. Claro, y nuevas problemáticas, porque vos me estás reflejando una situación que antes se abocaban solamente al seguimiento y a la educación, por supuesto, de gente que de repente está cosechando muy lejos en la valle, ¿no? Y de repente ahora se está acercando a la gente de la ciudad. Sí, y no solamente estamos hablando del departamento La Valle, sino que dentro de la provincia de Mendoza, creo que son 2 departamentos los que no asisten chicos. Generalmente son de campo adentro, que tienen su escuela de campo, pero es una escuela que está hecha para que los jóvenes, los adultos, salgan de su territorio. Y la escuela campesina es un espacio donde se brinda la posibilidad de que nosotros, productores, productoras, nos podamos quedar en el campo. Y esa metodología y esa enseñanza, ese intercambio de saberes, el Estado lo pasa por alto y las escuelas tienen que ser así. Y las de gestión social son así. Perfecto, muchas gracias, chicos. No, gracias a vos. Gracias.